¿Qué tal? Les habla Martín Landeros. En esta ocasión, para la presentación oficial de este podcast, en el cual hablaremos y escucharemos temas independientes musicales, ya sean instrumentales, cantados, tendremos artistas invitados. Y bueno, en esta tarde o mañana, según donde nos escuchen, trataremos de platicar un poco sobre la canción que vamos a escuchar en esta ocasión. El tema se llama Azul, no significa nada, simplemente el color azul. Es una canción instrumental de mi autoría y ojalá y sea de su agrado. También hacer la invitación a varios artistas para que acudan a este podcast y poder darnos la promoción gratuita, claro está. Muchas gracias por su atención y los dejo con la canción titulada Azul. bueno, y para finalizar el podcast, nada más quisiera recordarles que pueden visitar martinlanderos.blogspot.com. Ahí podrán encontrar más información y además dejar comentarios y sugerencias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.